mortales. Todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura, nos iremos borrando. Como una flor, nos iremos marchitando, aquí sobre la tierra. Medítenlo, señores, águila y tigre. Aunque fueran de oro, también allá irán, al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. Nezahualcóyotl, 1402-1472. Nuestros antepasados indígenas nos enseñaron que los seres queridos nunca nos abandonan del todo. Quedamos unidos a ellos por el amor que nos profesaron, el cual trasciende esta vida. Mejor aún, de acuerdo con sus creencias, en su día, los difuntos regresan al lugar de los vivos, a convivir nuevamente con los seres que amaron. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Escalofrío. El día de hoy vamos a hablar acerca de... El Día de Muertos. Así es, Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te pintaron estos 15 días? Bastante bien. Sí, oye, muchísima información. Las lluvias, ¿no? Encontramos mucha información bastante interesante sobre el Día de los Muertos. Incluso tenemos aquí dos invitadas. Así es. Que vienen de muy lejos a que asistir a nuestro programa. Casi, casi fue una excursión para que llegaran. Sí, prácticamente, pero bueno, qué bueno que están aquí, vamos a aprovecharlo. ¿Nos puedes hacer el favor de presentárnoslas, por favor? Sí, aquí tenemos a dos grandes amigas, es Nicole Georgette y Laura Orozco. Son oriundas aquí también del Estado de México, de cual vamos a empezar con algunas de sus tradiciones. Y las invitamos precisamente para que nos ayuden un poquito a amenizar y que nos ayuden un poquito también a empaparnos de la cultura y de las diferencias de las culturas en el Estado de México con respecto al Día de Muertos. Así es, Humberto, qué bueno que están con nosotros, bienvenidas aquí a nuestro espacio. Oye, fíjate que yo creo que empezamos con eso, ¿no? ¿Qué son las tradiciones aquí en el Estado de México, que es donde nos encontramos nosotros, Humberto? ¿Podrías explicarnos? Más allá de lo que algunos consideran como el folclore, la festividad del Día de Muertos entre nuestros pueblos indígenas nos introduce a un mundo poco explorado por quienes nos regimos por las reglas de la razón y nos cerramos a la gran posibilidad de ir más allá de los límites de la percepción. ¿Sí? Esto choca un poquito con lo que muchos creen, que simplemente cuando tú te mueres, pues adiós, mundo cruel, no, ya desapareces y todo lo que queda de ti es tu recuerdo. Los indígenas, principalmente los nahuas, tenían la creencia de que los muertos pasaban a otro plano astral y que en ciertas temporadas ellos podían regresar a volver a visitar a sus seres queridos. Básicamente en todo esto se basa el Día de Muertos, pero esto nosotros investigando viene de muchas culturas y realmente data una tradición, al menos en Mesoamérica, de casi 3.000 años. Sí, así es, Humberto, es lo que hemos estado investigando y hemos estado leyendo mucho acerca de esto. Primero vamos a aclarar para nuestros amigos que nos oyen en otros países que aquí en México festejamos el día primero y el día 2 de noviembre, festejamos los Días de Muertos, ¿no? Que ahora se llaman. En algunas partes es... El primero es Día de los Muertos niños, o de los muertos chiquitos, y el día 2 de noviembre de los muertos grandes. Esto es para la gente que nos escucha, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, que nos lleguen a escuchar. Y en España creo que compartimos la misma festividad, ¿no, Humberto? Pues más bien los españoles fueron los que nos invadieron y modificaron ciertas partes de nuestras festividades. Exactamente. También ellos invadidos, bueno, influenciados más que nada por algunas creencias árabes. Así es, y en Estados Unidos es el Halloween, que también vamos a explicar más adelante qué es esto, y para explicarle a nuestros amigos de Canadá y de Estados Unidos que aquí en México es el primero y el 2 de noviembre. Y el 2, exactamente, y que el extraño mundo de Jack nada más es de la frontera norte para arriba. Efectivamente, es lo único que sabemos. Así es, a mí me gustaría un poquito que tú hablaras, Uriel, sobre... Mm-hmm. ¿Qué es para ti el Día de Muertos? ¿O tú cómo lo conoces? Mira, yo creo que en mi caso es un caso muy común que pasé en México porque las tradiciones me fueron heredadas por mis padres, ¿no? Ajá. Ya saben, la tradición de la ofrenda es como nosotros en casa, en su pobre casa de todos ustedes, festejamos el Día de Muertos. Se pone la ofrenda para los parientes que ya no están. Y así es como festejamos nosotros en casa a el Día de Muertos. Yo, en lo personal, creo que son días para recordar a la gente que ya no está con nosotros, ¿no? Parientes, abuelitos, papás, no sé, en mi caso son mis abuelos, mis tías y un hermano por ahí. Yo creo que es más que otra cosa la festividad, es recordar a la gente que ya no está con nosotros. Para mí es eso, la festividad del Día de Muertos. Ahora en nuestros tiempos, de unos años para acá, yo creo que hemos estado invadiendo de distintas culturas, festejos y tradiciones, como es también el Halloween. Bueno, pues se hacen fiestas, que ahora se les llama Halloween. ¿No? Es que eso mismo, a eso mismo yo quería entrar con esta situación. Así ¿no? es. Nosotros más o menos rondamos entre las 3 décadas y media. Uh-huh. Ajá, hay personas mucho más jóvenes, hay personas mucho más grandes, nuestros abuelos, bisabuelos, y quien tiene hasta la dicha de tener hasta sus tatarabuelos vivos, pues también, ¿no? Ellos llevaban una tradición muy distinta. Claro. Por eso invitamos también a lo que es Nicole y lo que es Laura, para que nos platiquen un poquito la diferencia de, pues, de lo que ellos perciben realmente del Día de Muertos, ¿no? De una generación a otra. De una generación a otra. Exactamente. Ellas son madre e hija, lógicamente son generaciones distintas. Y deben de tener una visión distinta. Exactamente, queremos compartir un poquito la diferencia de cómo percibimos el Día de Muertos, porque cómo lo percibían nuestros abuelos, por ejemplo. Yo recuerdo que realmente, no sé ustedes, Laura y Nicole, yo recuerdo que realmente nosotros no salíamos a pedir calaverita. No, fíjate que O sea, yo le decía, papá, dame para mi calaverita y me daba un coco. Sí, efectivamente. No precisamente con ginebra, ¿no? No, sí. Me daba un llega así, toma, chama, con este de pediche. Explica qué es el coco. El coco, no. Ah, bueno, sí, estamos en escalofrío, ¿verdad? Efectivamente. Sí. El coco es un fruto que crece en las palmeras. Así es. Esa es su definición real. Pero para aquí, para los mexicanos, un coco es lo que en otras partes del mundo dicen un coscorrón, que es un golpe con la mano cerrada en la cabeza. Ese es un coco, ¿no? Ya. Porque dijiste, bueno, es que mi papá me daba un coco. Sí, pero no con ginebra, por eso aclaré. Sí, imagínate la gente en Colombia decir, ¿le daba un coco? O sea, de bobo, qué rara tradición, ¿no? O sea, van a pensar que soy costeño, ¿no? Es como Marimar, vive. Ajá. Exactamente. Es como Marimar, vive ahí en la costa y le dan un coco para que se calle. Como las maruchas ahorita. Como las maruchas. No, realmente es un coscorrón, ¿no? O sea, un golpe con la mano cerrada en la cabeza. Exactamente. Es, con la mano pegando cerrada con en la los cabeza, nudillos, pegando con los nudillos medios de los dedos. Eso es un coco. Sí, es en la cabeza. Ahora, en México también hay otra definición del coco. Cuando te decían, pórtate bien o te va a llevar el coco, ¿no? Que es un personaje ficticio. Exactamente, eso es algo así como muy ambiguo, ¿no? Yo nunca supe que... Yo sabía que le tenía miedo al coco, pero no sabía que era el coco. No, yo tampoco nunca supe que era el coco, pero era como una medida de control de los papás hacia los hijos, de o te portas bien o te va a llevar el coco. Como el infierno y todas esas cosas que inventaban los eclesiásticos. Bogeyman, ¿no? Por ahí en Estados Unidos. Uh-huh. Ahora sí, mi querida Laura. O el clásico de que te va a llevar el viejo del costal. También. El viejo del costal. Vi muchos viejos del costal, pero nunca que llevaran niños. O al menos a sus hijos. Sí, ¿no? Pero estoy lo que vaya a decir. Pero niños ajenos, clásico, ¿no? Sí, ni en el costal, quién sabe, ¿no? A ti conmigo te espantaban, Nicole. Con eso me espantó. Con el viejo del costal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez viste al viejo del costal? Nunca. O a tus amigas algo así les decían. El viejo del costal y también. A lo mejor, mira, es que ahorita como está la juventud, todos dices, pues déjame ver al viejo del costal, ¿no? Igual y no está tan peor. ¿Se quieren ir con él? Ajá, exactamente. Dije, a lo mejor no hay necesidad, yo me voy solita. Ahora, digo, no sé, ¿no? No entiendo por qué los papás espantaron con el viejo del costal, ¿no? No, ni yo. ¿Quién sabe? Está interesante que investigues, Humberto, quién es el viejo del costal y el coco. Esto va a estar interesante. ¿No? Interesante. Sí, ¿de dónde viene? Ahora sí, Laura, explícanos cómo es para ti el Día de Muertos, qué tradiciones veías en tus papás, en tus abuelos, cómo festejaban. Bueno, yo me acuerdo desde mi abuelita, mi mamá, y hasta yo lo sigo haciendo, sigo poniendo las ofrendas, pero con todo lo que le gustaban a tus muertos, ¿no? ¿Viven ellas actualmente? No, ninguno. ¿Ni tu abuelita ni tu mamá? Abuelitos ni ya me voy. Ah, ok. Entonces les poníamos su ofrenda. Y yo seguí su tradición, ¿no? Yo también lo hago. Sí, lo no, no pienso que la mayoría de nosotros es heredada la tradición. Heredada. Ajá. Por mis abuelos y por mis papás que nos dijeron que pusiéramos. Bueno, tú veías y tú lo hacías. O sea, pues hay que seguir esa tradición. Pero ya ahorita yo me doy cuenta que en este tiempo ya no se pone la ofrenda. Eso es real, fíjate que yo también, como Laura dice, yo también veía que mis padres ponían la ofrenda, ponían las veladoras, ponían como un altarcito con diferentes cosas, efectivamente con lo que le gustaba, incluso a quien le gustaba fumar, pues cigarritos, sí, la marca y todo, de que les gustaba al difuntito y todo eso, dulces y muchas cosas, y nosotros a veces solemos copiar las cosas, pero realmente no le encontramos un significado. Ajá. Vaya, o sea, yo lo hago porque yo veía que lo hacían. Claro, y sí. Y pongo las veladoras porque yo veía que las ponían, al igual que la flor, famosa flor de cempasúchil, o los dulces de calaverita, o varias cosas que se ponen en las ofrendas. Sí. Pero realmente yo pienso que esto se ha estado perdiendo porque no sabemos los orígenes de todo esto. Fíjate que como yo digo, en mi caso, en eso yo te doy toda la razón. Pero fíjate que en mi caso, como dije, contesté la pregunta que me hiciste, yo sí le pongo en la ofrenda lo que le gustaba a mis difuntos, ¿no? Digo, a lo mejor no tanto su significado, que ahorita es lo que vamos a ver, qué significado tiene cada parte de la ofrenda. Pero en mi caso yo es poner la coca que le gustaba al difunto, el dulce que le gustaba a mi abuelita, ¿me explico? O sea, para mí es más que nada recordar un poquito a la persona que ya no está. Esa es la situación. Ahora, Nicole, ¿tú pondrías ofrenda ya en tu casa? ¿O cómo tú festejarías? ¿Qué visión tienes ahorita del Día de Muertos? ¿Para ti qué? O sea, es otro día así como, pues no sé, como el centenario de Benito Juárez aquí, o ¿para el Día ti de qué la es Raza, eso? Que precisamente, aparte de salir a pedir calaverita y el reventón, porque seguramente lo tienes muy visualizado, ¿cómo ves tú la festividad del Día de Muertos? Bueno, pues yo desde pequeña ya he visto que mis papás ponen la ofrenda hacia, por ejemplo, ya los difuntos, que es mi abuelita o varias tías, ponerle los dulces y todo eso. Pero a mí, como me inculcaron esa tradición en la familia, yo también lo veo así como tener una ofrenda para venerar a mis muertos, que ya no están aquí, ¿no? Pero así para recordarlos todo lo que les gustaban, cómo eran ellos. También lo típico para poner tu ofrenda es poner la foto de tu difunto. Sí, exactamente. Eso es una parte también. Pero a lo mejor tú dices de los difuntos más cercanos o algo así, porque los conocías. Sí, no, porque finalmente si pones la foto de todos los muertos, pues imagínate, ¿no? Va a aparecer, no sé, el mural acá del museo del holocausto. Sí, exacto. O sea, miles de fotos sobre la pared, ¿no? Sí, es que ahí cada quien es de su familiar, ¿no? Los que conoces, ¿no? Ahora, hay pequeños detallitos que ahorita estoy recordando que luego dicen, bueno, yo pongo esto y esto y esto en la ofrenda. Y dicen que los muertitos realmente vienen a comer eso en su día o el día que nos visitan. Y que cuando se van, pues lógicamente no se llevan la fruta ni desaparecen las galletas y la leche como lo hacen con Santa Claus, ¿no? En este caso. Pero dicen que se llevan el sabor. Sí, esa es una creencia muy popular, ¿no? Que cuando tú recoges la ofrenda y pruebas lo que habías dejado en la ofrenda ya no tiene sabor. Ajá. Eso es lo que se llama, no es la esencia. La esencia. De, del alimento. ¿Tú has probado? Yo la verdad, te soy sincero, yo no me como lo que puse en la ofrenda. Yo no. Hay quien lo usa como un rito, como para sentirse otra vez unido a sus muertos. Ajá, o como que compartieron el alimento con sus muertos, ¿no? Claro. Yo en lo personal no lo hago. No, ¿tú lo haces, no? Yo tampoco lo hago, pero ¿qué crees? Hay un caso muy muy especial en un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, que en esta tradición hacen una ofrenda hasta grande. No recuerdo bien el pueblito, te lo voy a investigar. Ok. Y cuando vas tú de visita, todo lo que tenían en la ofrenda te lo regalan en canasta. Te regalan la ofrenda que ellos tenían. Ay, San Salvador Atenco. Ah, ese de Atenco. Atenco. También es estado. Pero hay un Salvador Atenco que está rumbo a Texcoco y otro que está a Toluca. El que está rumbo a Texcoco. Ah, es aquí todavía, Estado de México. Exactamente. Uh-huh. Perfecto. Sí, no, que me ha tocado México. Ver que vamos de visita y cuando están recogiendo la ofrenda, te dan a ti eso para comer. Ajá. Para que tú te lo lleves. Claro. No, fíjate. También hay en algunas regiones de Hidalgo, recogen su ofrenda y lo que recogen de la ofrenda, ajá, van y lo tiran cerca del panteón. O sea, ajá, sí son como que distintas costumbres y tradiciones que hay en cada región de México. Okay. Como que varía un poquito. Quedarte en los días en el panteón, quedarte con tu difunto. Sí, eso es bonito. Fíjate que yo quería fotografiar eso. Y a mí sí me gustaría alguna vez hacer eso. Digo, no por creencias. Digo, finalmente este dato cultural que estamos sacando es realmente el sentimiento que nos genera. Claro. De que esta tradición se está empezando a distorsionar o a perder en cierto modo. Porque realmente la gente lo hace por copia, no es porque realmente sientan que sus muertos van a regresar y es un día de convivencia con ellos. Sí, mira, muy lejanamente a que vengan o no, en mi caso, vuelvo a repetirlo, es como que días de recordar a esas personas, ¿no? Lo que comían, lo que viviste con ellas, que no se pierda esa esencia o esa unión con tus seres que ya se fueron, ¿no? En mi caso es así. O sea, lejos de pensar que vienen y se comen el sabor, o que están ahí en la ofrenda, o que te visitan, lejos de ser ese tipo de cosas, para mí es el recordar siempre a tus seres que ya no están. Ahora, yo creo, y te doy parte de la razón, de decir que de repente ya se está perdiendo las tradiciones, porque nos están invadiendo con otras tradiciones. Pero fíjate que hay algo muy interesante, o sea, lejos de copiar las tradiciones extranjeras o de otros lados, puedes adoptarlas sin perder las tradiciones propias. O sea, a mí me ha tocado ir a Halloween, como ahora les llaman, ajá, estas fiestas de disfraces donde es una fiesta y música y todo, y la ofrenda está ahí, en la fiesta, ¿no? Con los retratos, las fotos, las velas, toda la ofrenda bien puesta en el Halloween que se está haciendo. Entonces, igual y puedes adoptar, pero no perder tu tradición. Ah, claro. ¿Me explico? Claro, o sea, exactamente. Entonces yo creo que sí es muy importante y de alguna manera hacer la invitación de que no se pierda. Puedes adoptar lo que quieras, pero no pierdas la tradición que tienes. Lo que a mí me gustaría es principalmente a los jóvenes, aquí por ejemplo Nicole, que empiecen a lo mejor a sentir un poquito más de todo este espíritu que se ha llevado, ha arrastrado esta tradición de hace más de 3,000 años. Así es. Al menos en México. Por la siguiente razón, es que tú este día no lo vives o no lo sientes como tal, hasta que realmente no pierdes a un ser querido. Así pero un es. Ser querido cercano. Sí. Entonces digamos que en nuestro caso, mis padres ya fallecieron, en el caso de Laura, sus padres ya fallecieron, bueno, su madre, perdón, ya falleció, su papá aún vive, pero ya perdiste una persona cercana. Claro. En el caso, por ejemplo, de Nicole, aunque falleció su abuela, realmente ella no tenía una convivencia tan cercana como para extrañarla desde lo más profundo de su alma posiblemente, como lo puede tener esta Laura que convivió prácticamente toda su infancia y más con ella, ¿no? Claro, sino hasta que a ella le pase lo mismo. Exactamente. Va a decir, ay caramba. O a lo mejor no necesariamente sus papás, ¿no? Pero alguna persona con quien viva, un novio, un amigo, esposo, un amigo. Un exactamente. Compañero de la escuela, un compañero de la escuela con que haya realmente tenido mucha convivencia y que de repente ya no está. Fallece por alguna razón. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a sentir eso? Y van a empezar a agarrarle un poquito más de el gusto, de amor y gusto a ese tipo de tradiciones. Sí, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí es enfocarnos un poquito, el llamado que estamos haciendo, enfocar un poquito a los jóvenes, porque como te digo, se está invadiendo un poco del Halloween, de esta fiesta, de este reventón, de esta fiesta con música. A ver, gente, caramba, el Halloween es el 31 no. de octubre. Sí, ahorita, por decirlo, mi generación. Ajá. Ya lo básico es el primero y el 2 de noviembre, es pura fiesta para los jóvenes. Como el Halloween, pero ya no ponen que la ofrenda. Sí, ya sus familiares ya no le inculcan esa tradición. Sí, no, hay que hacer un llamado realmente a los jóvenes para que sigan con esta tradición con mexicana. Con la tradición, exactamente. ¿Sí? Que es una tradición que es, inclusive es patrimonio de la humanidad, y para que se pierda. Yo pienso que, como tú dices, o sea, bien dices, yo pienso que no se va a perder. Uh-huh. O que al menos en muchísimo tiempo no se va a perder. Sí. Porque hay dos maneras de poderle llegar a los jóvenes. Una es... el alcohol. El alcohol y otra las drogas. No. Sí, las viejas y los chipines. Ya. De ahí no hay más. Con eso dominas todo. No, yo pienso que hay unas maneras, principalmente varias maneras de llegarle a los jóvenes, para que esto lo hagan suyo nuevamente a un nivel muy arraigado. Claro. Una, pues lo que ya habíamos mencionado, que lamentablemente algún ser querido cercano fallezca para que ellos empiecen a sentir ese tipo de atracción hacia estas costumbres. La otra, para los jóvenes que son cultos, que realmente ya hay pocos, pero los pocos que son cultos, vamos a darles una serie de cuestiones culturales para que vean que realmente todo esto tiene un porqué. Tiene un porqué. Y realmente es parte de nuestra cultura, independientemente de cualquier creencia religiosa que tengan. Así es. Es parte de nuestra historia. Sí. Entonces, si no les podemos llegar por el alma de sus muertos, les vamos a llegar por el alma de sus conocimientos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso que estás diciendo es bien importante. Porque todo esto tiene un porqué. ¿Ah? Todo viene de un origen y todo tiene una explicación del por qué se hacen las cosas. Y yo creo que es bien importante lo que dices, porque pues igual y ponen su ofrenda, pero no saben ni de qué, ni por qué, ni cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú o cómo verías tú, Humberto, si nos explicas un poquito esta situación acerca de dónde viene la tradición del Día de Muertos? Mira, la tradición del Día de Muertos en Mesoamérica... ¿Sí? La practicaban prácticamente todas las culturas que teníamos aquí. Los que más fuerte cosmovisión tenían de esto eran los nahuas. Así es. Ellos incluso, hay una pequeña curiosidad que localizamos al momento de investigar esto, que ellos celebraban en el noveno mes. Así es. Sí, para ellos el noveno mes se llamaba Tlaxcochimaco. Esto era precisamente en julio. Así es. Sí, por ahí del 15 de junio empezaba su festividad, duraba hasta un mes o poco más de un mes. Este mes se ocupaba para celebrar a los muertos pequeños, sí, a los niños, muertos chicos. ¿Sí? Esto era honor a los muertos chicos, a Huitzilopochtli y a Huitzmichahuitl. Posteriormente, en el décimo mes, que se llamaba Xocotluetzin, esto correspondía a agosto. Esto era la memoria de los difuntos mayores. Entonces, realmente los nahuas tenían poco más de un mes que celebraban cada año a sus difuntos. Ellos les tenían un profundo respeto a los difuntos. Así es. Esto fue venido por las creencias de que antes no existía, por así decirlo, la vida y la muerte como tal. Cuenta una leyenda que los nahuas conciben la muerte como parte indispensable de la naturaleza dual del universo. Así es. Vida y muerte. Para los antiguos mexicanos, la muerte no era el fin natural de la vida, sino era parte o era la fase de un ciclo infinito. Era vida, muerte y resurrección. Estos eran los estados en los que los nahuas, o bueno, ellos creían en su cosmovisión, se repetía incansablemente. O sea, que entonces, digamos que para ellos la visión de la muerte es bien diferente, o era bien diferente a la que tenemos aquí ahorita, nosotros, ¿sí? Porque para ellos la muerte era como continuar, como una continuación que tenía que ser por parte de la naturaleza, cuando para nosotros es como todavía un misterio de decir se murió y a dónde va, ¿no? Pues esa es una creencia, o sea, realmente la creencia es de que pues alguien se muere y no sabes a dónde va. Uh-huh. Una creencia romántica es realmente que va a otro lugar mejor. Claro. ¿Qué lugar mejor? Bueno, pues creemos que ese lugar mejor es donde nos vamos a encontrar en el futuro cuando a nosotros nos toque llegar a ese lugar. Okay. Si es que existe tal lugar, ¿no? Realmente. Sí, digo, pero sabemos, realmente ¿no? es... Y yo pienso que en muchas concepciones es como que muy bonito pensar de que existe otro lugar mejor, porque así realmente le empiezas a perder un poquito el miedo a morir, que realmente es parte de un ciclo natural. Sí, efectivamente, ¿no? Y además es parte de lo que el ser humano tiene por naturaleza, que es la esperanza, ¿no? La esperanza siempre de tener algo mejor. Sí, algo más allá de... Exactamente. No, y además también es algo bien interesante, ahorita vamos a explicar por qué. Porque para nuestros antepasados no existía infierno y cielo, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué. No hay esa visión de decir, ¿se fue al infierno o se fue al cielo? Ahorita vamos a explicar por qué. Continúa, Humberto, por favor. Hay una paralela muy interesante con respecto a la creación de los humanos, de la humanidad, de la historia de Quetzalcóatl. Ajá. Con respecto a la creación de la humanidad, fíjate que aquí los antiguos nahuas, ellos creían que Quetzalcóatl bajó a Mictlán. Ajá. ¿Qué es Mictlán? Ahorita lo vamos a explicar. Es uno de los lugares donde van los muertos. Así es. Ajá. Quetzalcóatl fue a este lugar para pedir a Mictlantecuhtli, dios de la muerte, los huesos preciosos para criar a los hombres. Mictlantecuhtli le dijo que sí podía llevárselos, ¿no? Pero que quería que él tocara su caracol. Pues y ya con eso, tocando su caracol, o sea, él tenía un caracol de mar tocando su caracol. Ajá. Él le iba a permitir que se llevara los huesos. Ok. Pero lógicamente el caracol que llevaba Quetzalcóatl, cuenta la leyenda, que no tenía agujeros. Entonces que él mandó a los gusanos que le hicieran hoyos caracol. Famoso caracol. Uh-huh. También introdujo abejas que se introdujeron para que este caracol sonara. Cuando Mictlantecuhtli escuchó el caracol, él ya accedió a darle los huesos preciosos, pero como que le hizo una pequeña trampa y mandó a sus emisarios a hacer un hoyo profundo, y en este hoyo cayó Quetzalcóatl y murió. Ok. ¿Sí? Estos huesos preciosos se esparcieron y fueron roídos por las codornices, y luego la lluvia los destruyó, o sea, las inclemencias fueron mermando estos huesos y los destruyeron. Al poco tiempo resucitó Quetzalcóatl y él llora al ver esos preciosos huesos destruidos, pero no obstante, lleva los huesos a Tamuanchán, el paraíso prehispánico. Ahí los molió la vieja diosa Cuilatzli, que echó en un recipiente de barro y sobre este Quetzalcóatl se sangró el pene. Luego hicieron penitencia los dioses y así nacieron los vasallos de los dioses, el hombre y la mujer que poblaron la tierra. Esto como que es un paralelismo bastante evidente con lo que es Adán y Eva. Claro, por supuesto. A mí me suena que es una relación. Sí, entonces dice, este inicio de la cosmovisión hace que lo que es la vida y la muerte se volvieran compañeras inseparables. Así es. Entonces por eso dicen que realmente todas estas historias son nahuas. Dice que realmente la cultura nahua fue la que más culto le rindió a la muerte. Se realizaban sacrificios, danzas, que eran ofrendas a los dioses, a sus difuntos. Ellos purificaban con copal, bueno, con el humo de copal. Sí, sí, sí, que de ahí viene también lo que es el incienso. Que de ahí viene todo lo que es el incienso. Exactamente, todo tiene un porqué. Exactamente, todo tiene un porqué, pero esa es la cosmovisión principalmente de los nahuas. Ajá. Sí. Ahora, es interesante conocer que realmente, bueno, no sé tú qué tanto sabías, por ejemplo, Nicole, de todo esto, ¿no? Porque creo yo que basándonos en nuestra inculcación de religión católica, uh-huh. nosotros pensamos que hay un infierno y un cielo, sí. ¿No? Te portas mal, ya te cargó el payaso, te vas a ir al infierno, uh-huh. se te van a quemar las patas y vas a vivir gritando. Pero al menos, mira, si te queman las patas no te van a apestar. Bueno, eso sí, tiene ¿no? sus ventajas. Tiene sus ventajas, uh-huh. o sea, no hay que verle todo lo malo, ¿no? Pero, o no, Laura, tú dinos, porque como que te me quedaste viendo medio raro. No, la gente siempre te ve raro. Pues que soy raro, pero, o sea... Pero sí, que explique por qué. Sí, que explique por qué. Ok. No, de por sí yo creo que Nicole, yo creo que tienes ahorita la dualidad, fíjate. Lo que nos enseña la religión católica, que me imagino que tú sigues esta religión, y lo que te enseñan en la escuela, porque te deben de enseñar el Día de Muertos como parte de la historia de México. Sí, entonces te recuerdo que esto lo tienen que retomar un poco más las escuelas como parte cultural. Digo que recuerda que aquí las escuelas tienen que ser laicas. Así es. Y la religión no tiene que estarse metiendo tanto. Por eso decía yo de la dualidad, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Sin embargo, nosotros nos podemos ver cómo nos empiezan a invadir este tipo de cosas, porque con respecto a lo que ahorita te platiqué de cómo se creó el paralelismo de Adán y Eva con la historia de los nahuas, uh-huh, ¿sí? Estas festividades, te repito, se celebraban en julio, uh-huh, en julio y agosto. Sí. Cuando ahorita ya se pasaron a lo que es el primero y el 2 de noviembre. Bueno, eso también tiene una explicación. Resulta que cuando llegan los españoles a conquistar México, ajá, ellos como que respetaron mucho las tradiciones de nuestros antepasados, y resulta que ellos también tenían su celebración a los muertos. Que yo pienso que más es eso, ¿no? Sí. Como que encontraron un paralelismo con alguna de las tradiciones que ellos hacían. Así es. Y la inculcaron de esa manera. Porque tanto así como que respetaran mucho. No recuerdo esa parte del libro que leíste, ¿eh? Hazte de cuenta que, bueno, sí respetaron algunas de las tradiciones, la ofrenda, por ejemplo. O sea, ellos tenían una forma de festejar por el lado católico, los españoles, que era el día de los fieles difuntos, el día primero, y el día de Todos Santos, el día 2 de noviembre. Pero algunas de las tradiciones prehispánicas sí las mantuvieron o sí permitieron es que cuando, continuaran. Ajá, es cuando las trasladan realmente a lo que es el primero y el 2, para o sea, que coincidan con esa calendario. Sí, porque okay, recordemos que el calendario mexica que está en el Museo de Antropología, ahí vienen señaladas las fechas de su celebración de los fieles difuntos, que bien, tú nos decías que era el junio, el 15 de junio. En julio. En julio, el 15 de julio empezaba. En julio y agosto. Que casualmente, después vamos a hablar del tema de un poquito más de las brujas y del día de San Juan. Casualmente es muy cerca del famoso día de San Juan, uh-huh, el día más poderoso para hacer brujería. Y hechicerías, exactamente. Hechicerías. ¿Para ti cómo ves esto? Bueno, de una perspectiva, como dicen, de la escuela, no te adentra mucho así de nuestros antepasados, sino ya te entra la historia de la conquista, y es cuando empiezan los libros empiezan con esa historia de los españoles. Ahí inician. Algunos no inician con los antepasados, nomás te dicen cómo llegaron que el primer poblador o algo así, pero... Y a partir de ahí ya son las tradiciones a partir de ahí. Fíjate, esto también es interesante, o sea, deberían de también explicarles desde el principio de dónde viene de nuestra raíz. Sí, exactamente, mexicanas. Pero te digo, ese es un tema, ¿no?, que lo dejan bastante superficial, uh-huh, y realmente como no perciben la profundidad cultural que tiene este tipo de tradiciones, pues para ellos es así como, pues es tu cumpleaños, ¿no? Sí, exactamente, o sea, algo así X, como ¿no? el cumpleaños, que pues no hay todos, o sea, si este año no me felicitaste, pues... O sea, el otro, al fin todos los años cumplo. Sí, y en el mismo día, ¿eh? Sí. Entonces, pues sí, es algo así, sí, se vuelve algo trivial, sí, cuando algo realmente X, ¿no? es una festividad muy profunda. Claro. O sea, aquí sí le dan mucha parafernalia a lo que es el famoso informe de gobierno, uh-huh, que pura tontería, o sea, parece que se los dicta, no sé... Yo creo que... ¿sabes algún es? Escritor... Mira, yo diría que se los dicta Isaac Asimov, pero está muerto... ¿Tú qué sabes si habla con los muertos? No, sí, exactamente. Yo tengo una teoría. Se me hace más ciencia ficción que nada, ¿no? No, yo tengo una teoría. Yo creo que se los fusilan del primero que hubo. Igual, ¿verdad? ¿Ah? Sí, yo creo que nada más le cambian ahí una que otra cosita y ya. Y es lo mismo. Y es lo mismo de siempre, ¿ya ves? No, mira, no te puedo refutar esa teoría. Voy a tener que confiar en ti. Porque las veces que yo he querido ver el informe, mira, lo más que he llegado es al minuto 10. Sí, no, es una cosa... O sea, pero eso sí, lo que le tengo que reconocer al informe es de, ay, me eché unas pestañas tan ricas y profundas que dije, no manches, o sea, nomás por eso me siento a verlo. No, es que realmente deberías hacer algo para porque me relaja eso. Tanto. Es sí. Canción para los oídos. Ah, exactamente, no te da coraje. Es como música. ¿No te da coraje? Porque algunos he conocido que les da coraje. ¿Qué? El informe. Ay, pensé que dormir tan rico. Dije, no, no, pero no, no, sí, bueno, es que por eso te repito, no sé si se los escriba Simo, o sea, dudo mucho porque él ya murió, pero... Mario Cruz, yo creo. Tanta ciencia ficción que tú dices, y construimos puente, y vamos con el segundo piso, y nos seguimos con el tercero, y hasta que el periférico parezca hotel, ¿no? Tú dices, ¿qué onda? Tú te vas al periférico y dices, segundo piso, tercer piso, o sea, pues ¿desde dónde vio, no? Sí, no, y aparte vas abajo porque no te alcanza para tomar Estaba en el subsótano, ajá, dije, a lo mejor estaba en un estacionamiento. Y como el güey subía escaleras, o sea, pensó que eran hartos pisos, ¿no? O sea, hartos pisos, dices tú, pero no. Entonces, bueno, efectivamente regresando un poquito, le dan más énfasis ese tipo de tonterías que culturalmente no nos aportan nada, culturalmente. Sí, claro. Para información y todo con respecto a la soberanía de nuestro país y muchas cuestiones políticas, sí nos ayudan, pero culturalmente no. No, no, no, no. Entonces repetimos lo mismo, o sea, deberían de darle un poquito más de énfasis a ese tipo de cosas. Sí, sobre todo este tipo de situaciones. Te digo que la UNESCO la declaró festividad Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, si tenemos esto, pues yo creo que hay que seguir fomentándolo, ¿no? Protegiéndolo. Entonces, bien dices, no restamos la importancia que pueda tener el informe, ¿no? Pero sí que resalten este tipo de situaciones mexicanas más de lo que lo están haciendo en este momento, ¿no? Exacto. Eso es que es diferente. Ahora, también yo pienso que por el lado de la conveniencia, sería bueno que nos enriquezcamos de esta cultura, o bueno, de esta cosmovisión que tenían los antiguos, pues a lo mejor hasta para conveniencia, ¿no? Porque tú sabías que, por ejemplo, para ellos no existe el cielo y el infierno, o sea, que realmente la manera en que tú mueres dicta a dónde te vas a ir. Si no importa si fuiste bueno o malo en tu vida, sino la forma en que moriste, en que mueres, es a dónde te vas. Exacto. Tú exactamente dices, hasta puedes hacer tranza. Sí, ¿verdad? Se presta más, fíjate. Se presta más. Un negociazo que puede ser esto. Ajá, así como las funerarias que te dicen, bueno, ya te vamos a llevar tu última morada para que esperes la resurrección. Pues sí, puede ser todo un paquete. Por eso. Porque realmente por eso entierran a los muertos, yo pienso que en todo el mundo católico, los entierran completos y en una caja. Claro. Porque tienen que estar su cuerpo presente cuando Cristo regrese y estén en la resurrección y tenga donde regresar su alma, ¿no? Claro. Muchos de ellos tienen prohibido la incineración, que yo sepa, porque si los incinera, pues, ¿dónde hay cuerpo? Sí, exactamente. El peso es que ahorita, pues, dices, ¿dónde hay cuerpo? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde metes tanto cadáver? Efectivamente, sí, ese fue un problema que para qué te cuento, ¿sí? Verdaderamente es eso así. Y fíjate que sí tenían varios lugares, ¿no, Humberto? Como el Tlalocan. A ver, explícanos qué era el Tlalocan. Mira, el Tlalocan es principalmente donde residía el dios de la lluvia. Así es. Es Tlaloc, ¿no? Uh-huh. Pero este es el lugar donde residía. Así es. El Tlalocan. Este se supone que es un lugar de regalo, de regocijo, en el que los árboles siempre están llenos de frutos, y el cual está destinado para quienes morían por rayos, ahogados o por enfermedades graves. Fíjate que me suena todo lugar. Sí, yo sí me iba para allá. Sí, no sé ustedes. Sí, tu vecina, claro. Pues que entonces, un lugar de regalo y regocijo en que los árboles siempre están llenos de frutos. Y caray, o sea, ni vas al mercado por fruta, nada más estiras la mano, la agarras del árbol y el que sigue. Pues estaría todo dar. Pues nada más tienes que morir por un rayo, tacañón. Imagínate estar parado ahí, no está cayendo. Y corriendo para donde caiga el rayo para ver si te toca, ¿no? O te vas y te trepas un pararrayos, dices, bueno, esperando a que te caiga uno. Se me hace más fácil morir ahogado, mira. Sí, te avientas. No, deja que te avientes. Mira, con las últimas lluvias que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, vete, párate en cualquier avenida, ahí por la Santa Fe, todo eso. Párate de a las 9 de la noche cuando esté lloviendo. Mira, seguro mueres ahogado. Justamente en Nezahualcóyotl, justamente ahí, en el borde de Xochiaca, te puedes ahogar. Perfectamente. Y vas directo acá. Sí. Hasta eso te la ponen bien fácil. Sí, así es. Hay otro lugar, mira, por ejemplo, Mictlán, que era del que estamos hablando precisamente, a donde fue este Quetzalcóatl. Así es el mismo. Sí, a Mictlán. Este era un lugar de los muertos. Es, ahí en este lugar de muertos iban los que fallecían de muerte natural. Así es. Por vejez o por enfermedades ordinarias. Sí. Fíjate que en Tlalocan iban los de enfermedades graves y aquí iban los de enfermedades ordinarias. Pero fíjate que para llegar ahí era difícil y tortuoso llegar a ese lugar. ¿Por qué? Pues sí, porque para poder transitar por principio de cuentas y llegar pasaban 4 años para que tú pudieras llegar hasta allá. Y fíjate que una de las creencias... Cuatro años. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hacían nuestros antepasados para que pudieras llegar a ese lugar? Aparte de que ya falleciste por muerte natural y por algunas enfermedades más comunes. Te enterraban con un xoloescuincle. Ah, los estos perros pelones. Así es, efectivamente, para que el xoloescuincle te acompañara y te ayudara a cruzar un río antes de llegar. ¿Un río? Ajá, así es. Pero sí era un camino muy largo, es lo que se decía. Un río, me recuerdo, por ejemplo, a... Que cuida tus perritos. Porque que cuando te mueras, el perro te va a ayudar a cruzar ese río. Fíjate. De ahí viene esa creencia. Y de lo del, o sea, ¿cuál río? Me surge, por ejemplo, las creencias de lo que es este Caronte, ¿no? ¿Se llamaba? Sí. Caronte. Sí, efectivamente. Que es el balsero que te lleva, que te cruza el río para llevarte al... Viene, se te lleva al Averno, ¿no? Sí, de hecho. Sí, al inframundo. Vamos a decir el inframundo. Porque váyanse al Averno. No, se puede interpretar mal. Sí, mejor al inframundo. Al inframundo. Ok. Sale. Fíjate que eso es también bien interesante. De ahí viene esa creencia de que cuides a tus perros porque son los que te van a acompañar. Nuestros antepasados lo que hacían... Bueno, los que quieren los animales, ¿no? Porque realmente también conozco gente que odia a los animales. ¿Que para qué te cuento? Había otro también, por ejemplo, el Tonatiuchán. Ah, mira, este está interesante. Mira, aquí el gozo no tenía fin y las flores nunca se marchitaban. Fíjate. Oye, ahí entro en discrepancia. ¿A cuál nos iremos? Aquí iban los guerreros que morían peleando o sacrificados y los mercaderes que morían en sus recorridos. Bueno, se puede ser un mercader que en los recorridos, ¿no? Sí, puede ser. Ajá. Pero no, yo creo que es más fácil ahogarte, ¿no? Sí, pero vas al otro. Además vas a comer fruto. Sí, vas al otro. Pero por ejemplo en el... en el Cihuatlampa o el Sinalco, este tiene dos nombres, te puedes interpretar por dos nombres. Este es el paraíso del oeste. Así es. Este estaba destinado para las mujeres muertas en el parto. A quienes se les conocía como Cihuateteo, diosas. Sí, ¿te acuerdas que...? Eran diosas. ¿Te acuerdas que en el programa de La Llorona mencionamos, el que fue el programa pasado, mencionamos al Cihuateteo? Sí, exactamente. Que eran las madres que morían en el parto. En el parto. Exactamente. Así es. Y ya por último existe el Tamoanchán, que es el lugar de origen donde van los difuntos niños. Así es. Ahí hay algo curioso. Dice, se supone que en este lugar se encuentra el Chichihuacauco. Ajá. Este es el árbol nodriza que amamanta a los niños con la leche que emana de sus hojas. Fíjate, entonces los niños tenían un lugar especial. Un lugar especial, donde eran amamantados. ¿Eh? Claro, o sea, los cuidaban ahí, ¿no? Sí, mira, entonces vamos a retomar un poquito, o vamos a irnos otra vez sin hacer tanta perdición. Que ellos principalmente tienen aquí a Mictlán, que es uno de los lugares donde llegan. Así es. Tlalocan, Tonatiuchán, y el Chihuatlampa. Así es. Y ya por último es el Tamoanchán. Tamoanchán. Entonces te fijas, ellos tenían 5 lugares diferentes donde llegaran sus muertos. Así es. Pero casualmente en ninguno de esos lugares es de sufrimiento. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, te das cuenta que no hay, exacto, no hay, no hay alguno equiparado con el infierno. Uh-huh. O sea, que luego cómo te morías, ¿no? Sí, es que ese es lo principal. O sea, ellos no tenían la visión de que si eras bueno o malo. Exactamente. En el momento en que morías, era como a donde ibas a llegar, punto. Que aquí pienso que lo que ellos resaltan un poquito más es que mueras como guerrero, ¿no? Sí, fíjate. Al morir como guerrero realmente pienso que ibas a uno de los mejores lugares. Es que yo creo que todo viene de la sociedad que ellos lograron construir. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que en los antiguos pueblos mexicanos prehispánicos había criminales, había rateros, había gente que se dedicaba a hacer lo que nosotros decimos algún mal? Mira, yo pienso que sí. Uh-huh. Realmente yo pienso que sí, porque eso es parte de una dualidad de la, uh-huh, del ser humano. Uh-huh. Y yo pienso en el famoso yin yang, por ejemplo, no puede existir el bien sin el mal. Uh-huh. Y cosas así, ¿no? Pero sí. A lo mejor no estaba tan marcado. Puede ser, ¿no? Puede ser que no estaba tan marcado. Ya cuando llegan los españoles, realmente ellos, fuera de otro tipo de malicias, uh-huh, o sea, ya estaban viciados, pero enormemente con otro tipo de circunstancias que trajeron de España, precisamente, del viejo continente. Uh-huh. Y a lo mejor vinieron a invadir de una manera muy impactante a una civilización que no estaba tan maleada, exacto, como ellos. Es que precisamente ese punto iba, ¿no? Yo creo que como la sociedad prehispánica no estaba tan maleada, no había infierno. Sí, exactamente. O sea, todo era paraíso, exacto, para ellos. No había un lugar donde ya te cargó el Krusty. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. El Krusty, el Krusty es un payaso que salió en Los Simpsons. El Krusty. O el payaso. Sí, yo creo que todo esto es interesante, fíjate. ¿Tú sabías todo esto? ¿Nicole, Laura o Laura? Laura, ¿sabían todo esto? No. Eso, fíjate, es que eso se me hace más interesante. ¿Te lo enseñan en la escuela, Nico? No, eso no. O sea, ¿cómo? Pero hay algo más interesante, que es donde evoco un poquito a la gente que le gusta leer y estudiar. Uh-huh. Porque si te soy sincero, yo tampoco lo sabía. No, pues te digo. O sea, pero yo tampoco lo sabía, pero en cuanto lo empecé a leer, no pude parar de leerlo. Claro, pero o sea, es algo muy interesante. Exactamente, y ese es el punto. ¿Por qué crees que no lo sabías? Porque nunca te lo enseñaron. Es lo mismo, es al punto donde yo voy. O sea, yo creo que nuevamente las escuelas deberían de darle un poquito más de énfasis a todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Porque precisamente por eso no lo sabíamos ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca nos lo enseñaron. Ese es el punto de la situación. Y si te dabas cuenta, bueno, yo en mi generación, cuando yo estaba en la escuela, ves que ponían las ofrendas, uh-huh, porque en la escuela sí te decían, bueno, se va Día de Muertos, se va a poner la ofrenda. Sí, o el concurso entonces, famoso, ¿no? O el concurso de las ofrendas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues entonces ya sabes que esos días va a ser esa tradición, pero no te explicaban de que vienen desde prehispánicas, todo eso, ¿no? Sí, yo no sabía entonces, que tenía más de 3,000 años de... Sí, no, 3,000 sí. años, ¿no? O sea, y tú ve dices... todo el contenido que uh-huh. es... del Día de Muertos. El cultural, la riqueza eso, cultural que todo esto tiene. O sea, ahorita me pongo a pensar cuántas figuras no fueron dedicadas a esto, que posiblemente fueron destruidas en la conquista. ¿Cuántas otras no actualmente siguen frente a nosotros en los museos, pero realmente no tenemos el conocimiento para percibir qué es eso, ¿no? Sí, así es. Fíjate que eso está interesante. Y ahorita que está mencionando Laura, lo de la ofrenda, también la ofrenda tiene un porqué de ser. Hay un dato muy curioso, perdón Uriel, que te interrumpa, antes de que salgamos de toda esta cosmología de los nahuas principalmente, uh-huh, hay un dato curioso que yo encontré sobre el alma. A ver. Fíjate que en el alma te dicen que en cualquiera de estos lugares donde iba tu nahual a habitar, después de tu muerte. Ok, sí, sí. Dice, de estos lugares sagrados volví el nahual de los difuntos en su día a visitar a sus seres queridos, quienes les ofrendaban aquellos que disfrutaron en vida y lo que les ayudara en su viaje a la madre tierra y de regreso a su recinto de descanso, año con año, tal como hoy sucede. Uh-huh. Esta referencia al Nahual, ya habíamos platicado en otros, uh-huh, en otros programas, que el de La Llorona, precisamente, hablamos un poquito de lo que son los Nahuales. Así es. Este Nahual, nosotros lo creemos aquí como un ser que se transforma. Un animal. Es una persona principalmente que se transforma en un animal, ¿no? O sea, uh-huh, es lo que yo tengo entendido. Pero sin embargo, en la cosmología náhuatl, el Nahual es la equivalencia al alma en el catolicismo. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Para que eso cambiara? Se transversaron las cosas. Posiblemente en la conquista. Posiblemente no, te aseguro que fue en la conquista. Eso es lo que yo quería llegar. Exactamente. Y nos hicieron creer que que era otra cosa. Que era otra cosa. Yo creo que a lo mejor los antiguos realmente decían, bueno, yo vi un Nahual al referirse a un difunto. Ellos decían, por ejemplo, yo vi un alma, un fantasma. Ahorita tenemos más nombres para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y cuando llegan los de la conquista y les dicen es un Nahual, ellos transcribersan el término diciendo que es algo como maligno, ¿me explico? O sea, algo que se transforma con realmente esa idea. Es un fantasma, es un espíritu, es el Gasparín que viene a salvarnos. Es el Gasparín. A ver, Uriel, tú explíquenos un poquito más sobre el significado de la ofrenda de los muertos. Bueno, pues fíjate que lo que yo tengo entendido es que la ofrenda tiene que tener los cuatro elementos. Ajá. Los cuatro elementos, ¿no? Que es viento, fuego, aire, ¿no? Precisamente. Bueno, aire, fuego. Ajá. Tierra y agua, efectivamente. Según yo tengo entendido, para simbolizar el viento que debe de tener la ofrenda, que son los cuatro elementos de la naturaleza, ajá, ponemos precisamente lo que conocemos aquí como el papel picado. Ese papel picado simboliza el viento en la ofrenda, debido a que el papel se mueve con el aire. Esa es la situación del porqué. ¿Podrías explicarnos para las personas que viven en otros países y que nos escuchan, qué es el papel picado? Me encantaría, Uriel, pero por eso precisamente invitamos a Laura. Bueno, ese papel es muy tradicional, papel china se le llama. Bueno, es tradicional porque se pone en la ofrenda, pero se hace con él figuras de esqueletos, calaveras y se pone... Ah, es ese papel bien delgadito que ponen en como tú dices, alrededor de las ofrendas, sí, ¿no? Efectivamente, el papel de China es un papel sumamente delgado y muy delicado, incluso. Si no lo manejas bien, se rompe muy fácilmente. Y fíjate que simboliza, aparte del viento, la alegría del festival, porque es de colores, pero son colores como muy llamativos, muy brillantes. Ajá, el rosa, que aquí conocemos rosa mexicano. Morado, naranja, blanco. Exactamente, son colores muy vistosos. Ajá. Y simboliza la alegría y el viento. Eso a lo mejor sí lo hacen todavía en las escuelas, Nicole. Sí, todo todavía el papel las ponen picado. En las ofrendas. ¿Qué es lo que más, por ejemplo, en las ofrendas que tú hiciste en la escuela? ¿Cómo es la ofrenda? ¿Cómo es la ofrenda? ¿Qué ponen en la ofrenda? Bueno, lo común es la fruta. Frutas. Las velas. Velas. Ajá. La comida, pero más lo que ponen es la comida mexicana. ¿Qué es qué? Sopes, pura vitamina T, ¿no? Tortas, tacos y tamales. Todo y tamales. Y tamales, tostadas. Bueno, también, pero pura vitamina T o como okay, qué. Sí. ¿Qué tipo de...? Puede ser, lo que yo vi en mi ofrenda que fui en la prepa. Pusieron que el arroz, las jarritas de chocolate. Las tablillas de chocolate. Ajá. Los... No, jarritas. La bebida. Ah, el sí. Chocolate ya preparado con leche. Exactamente, okay. la bebida de chocolate. Los tamales. Los tamales, eso sí es muy común que pongan. Ajá. El tren. Los tamales también era común. Y también el papel picado... Bueno, yo el tiempo que estuve ahí en la preparatoria, la verdad, ya no lo ponía. ¿El papel picado ya no lo ponía? No, porque a lo mejor yo, en mi perspectiva, a lo mejor mi escuela o los maestros no sabían qué significaba el papel picado ponerlo en una ofrenda. Ese es un detalle. Ese es un detalle también. Ese es algo de lo fuerte, de porque simboliza finalmente el aire. El aire, exactamente. Eso es algo muy, muy vital para la vida, ¿no? Sí, para también debería ser muy vital para la ofrenda. Sí, exactamente. Para la ofrenda de los difuntos. Que también debe de llevar agua, ¿cierto? Agua. Y esta agua principalmente, ¿qué significa? Pues es agua de vida, ¿no? O sea, el agua sí da vida, te quita la sed, te hace varias cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el significado dentro de la ofrenda, uh-huh, ajá, es la fuente de vida y la pureza del alma. Así es. Esto se ofrenda o se ofrece a los familiares difuntos, tanto para que satisfagan su sed después del largo camino, como para que tengan fuerzas para regresar de donde vinieron. Sí, porque acuérdate que aquí la creencia que tenemos es que vienen, que nos visitan. Exactamente. Los del más allá. Efectivamente. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Aparte de las ofrendas que, como dicen, las tradicionales que te ponen, fíjate que yo he visto ofrendas que ponen sal. Ah, sí, cómo no. Es que esa también sal, es una... Y yo tengo la curiosidad, ¿por qué es sal, no? O sea... Mira, la sal principalmente, uh-huh, entre las creencias con los, uh-huh, espíritus, se supone que la sal purifica el cuerpo de los difuntos. Fíjate. Esto es para que no se corrompan durante el viaje que realizan año con año y puedan convivir con sus familiares. Que no se corrompan. Sí. Que no se corrompan. Sí. Sin embargo, hay otras culturas donde los ocupan para alejar a los malos espíritus. Así es. El aventarle a un mal espíritu, uh-huh, sal es, bueno, no es señal, es para que el espíritu se aleje definitivamente de ti. Mira, es bien interesante. Yo creo que habría que investigar más a fondo lo de la sal. Te voy a decir por qué. Porque en varios mitos de distintos personajes, por así decirlo, ajá, la sal juega un papel como importante. En algunos mitos de algunos vampiros de otros países, ponen la sal como una manera de defensa hacia ellos. La manera de detener a un zombie es con la sal. Es ¿de detener? Sal. Sí, o sea, esto es un rollo. Resulta que los zombies reales, por así decirlo, que habitan en Haití, por un hechicero que te convierte en zombie. África, ¿no? Principalmente. Exactamente. Es el origen de lo que pasa es que en Haití es un delito. O sea, en su código penal de Haití es un delito la zombificación. Está especificado. ¿Está especificada la ley? Así es. Que un brujo te convierte en zombie es un delito. Entonces, para detener a ese zombie, para que vuelva a su tumba, es con la sal. Entonces, no sé exactamente qué quiera decir esa la sal o qué simbolismo tiene. ¿Qué connotación tenga en todo esto? Exactamente, porque sí es un factor como importante la sal en todo este tipo de situaciones, fíjate. Y bueno, pues el fuego, ¿no? Decíamos que también tenía que tener. Sí, el fuego principalmente en todas las culturas pienso que es algo purificador. Efectivamente, principalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo representamos en la ofrenda? ¿Prendemos la ofrenda? No, con las veladoras principalmente, ¿no? Fíjate que en algunas partes, o en algunas tradiciones, ajá, ponen cuatro velas, deben ser cuatro velas exactamente, simbolizando los cuatro puntos cardinales. Ajá, y por lo general deben ser cirios, es la costumbre. La costumbre que sean cirios. Bueno, y nosotros en nuestras tradiciones, ¿cómo dices? Le pongo veladora, pero por difuntito, ¿no? Por difuntito, ¿no? Ajá. Son para iluminar su camino, para guiarlos. Exactamente. Exactamente. Es para iluminar tanto su camino de venida como de regreso. Así es. Hay otros que ponen en cruz también siete velas que simboliza la purificación a ese difunto. Así es. De los siete pecados capitales. Uh-huh. Ajá. Y antes de todas las veladoras, había lugares donde ponen el famoso ocote. Ajá, sí, cómo no. Sí, pues que el ocote, por ejemplo, es un tronco principalmente. Es un tronco que viene lleno de una resina natural, ajá, que es muy fácil prenderse, es muy flamable esta. Ajá. Incluso es tan flamable que pues no se puede apagar ni siquiera bajo la lluvia. Es muy bueno el ocote. Es muy bueno el ocote. Oye, ¿qué más ponen en la ofrenda, Nicole? El pan de muerto. Ajá, eso es parte de la comida, ¿no? Ajá, y las flores de cempasúchil. Ok, ¿por qué crees que se ponen flores de cempasúchil, Humberto? A ver, explícanos. Mira, principalmente es para adorno, ¿no? Perfuman la ofrenda, es para que animen principalmente el lugar. Para los altares de los muertitos se les coloca la flor de anelí principalmente y la flor de nube, y significa la pureza y la ternura de los niños. Este es principalmente el día primero de noviembre. De noviembre. Ajá. En cambio, por ejemplo, el amarillo, que es más pegado a lo que es la famosa flor de cempasúchil, que es la que está más arraigada en nuestra cultura, su color ilumina, por así decirlo, el camino que tienen que subir o que tienen que caminar las ánimas para poder recorrer el camino hasta su hogar. Efectivamente. Algo así como el camino amarillo del Mago de Oz, ¿no? Y llegó con el mago. Y llegó con el mago, exactamente. Y efectivamente. No, no, es que fíjate, se ríe acá de nuestras interpretaciones, Nicole, pero... No, pero sí tienen una situación. No, pero fíjate que es interesante que en cuanto estás conociendo otro tipo de cosas, te das cuenta de dónde pueden venir varias ideas, incluso del famoso escritor de Mago de Oz, que dicen, sigue el famoso camino amarillo. ¿Cuál es el famoso camino amarillo? Pues el que te trae de la muerte hacia tus seres queridos que aún siguen vivos. Ese sería un famoso camino amarillo. Sí, o sea, podría ser una metáfora que exactamente usa el escritor para hacer el recorrido exactamente de Dorita. Además, fíjate que es interesante, porque volvemos al punto que estábamos tratando desde el principio. ¿Por qué flor de cempasúchil? ¿Por qué no rosas o por qué no claveles, no? ¿Por qué? Porque la flor de cempasúchil representa ese color de luz que les va a indicar a las ánimas el camino hacia donde tienen que ir. O sea, esa es la razón por la cual es flor de cempasúchil y no flor de calabaza. No, es que esa sabe muy rica, pero en quesadilla. Efectivamente. Entonces, que puedes poner en la ofrenda si le gustaba a tu quesadilla. Exactamente, pero antes de llegar a la ofrenda, se llegan las quesadillas y ya no llega la ofrenda. Entonces, pero hay una connotación muy curiosa, por ejemplo, de la parte católica. Sí, acerca de la cruz. De acuerdo con respecto a la religión católica, la cruz florida, o la cruz de cempasúchil sobre el altar, significa que todos los caminos, los cuatro puntos cardinales, los brazos de la cruz, llevan a Dios, que es el centro de la cruz misma. Nos habla también esto principalmente de lo que es la redención de Cristo. Sí, efectivamente. Entonces, esta parte del camino posiblemente sí venga de nuestros ancestros, pero la parte de colocarla en manera de cruz ya viene connotaciones en... mezcladas de la religión católica. Fíjate, o sea, también tiene su porqué, ¿no? Exactamente, bien también lo que son las facciones aromáticas también de flor, como decíamos, se ven muy bonitos los adornos, la flor es un aroma agradable. Así es. Ajá. Y también se le mezcla un poco más con lo que es el famoso copal. Copal, efectivamente. El copal e incienso, que ya habíamos hecho alguna remembranza hace un momento, del por qué el incienso, ¿no? Porque en muchos lugares también. En especial el copal, se supone que te aleja los malos espíritus para que las ánimas puedan entrar a su antiguo lugar. Sí, y además purifica las energías del lugar. Sí, es decir, esta creencia del copal, por ejemplo, es por si hay alguna ánima maldita, ánima maligna que quiere impedir por alguna razón que el muerto regrese a ver a sus seres queridos. Al encender el copal, este humo aleja ese tipo de entidades para que permitan a tus muertos llegar. Es algo muy curioso, ¿no? Aparte de que lo recibes con las cosas que les gustaban, tú los intentas iluminar y ayudar a llegar, librándolos de todos los posibles contratiempos que pudieran ellos tener en el camino para regresar a verte. Claro, no, sí. Eso habla de un deseo muy fuerte de realmente querer convivir con tus muertos, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho. Sí, es que es realmente el arraigo de del significado del Día de Muertos, ¿no? Que es recordar y pensar o tener la creencia de que regresan a verte, ¿no? Se vuelven a ir. Eso es un recorrido que ellos hacen o que las almas hacen, ¿no? Hay por ahí también algún tipo de alimento que también tiene el significado, ¿no? O sea, no toda la comida tiene el mismo significado, ¿no? Hay algunas connotaciones de otros alimentos. Pues mira, principalmente aquí lo que se pone es la calabaza. Eso aquí en México es la calabaza, que es una fruta de temporada principalmente, como las guayabas, las mandarinas y los tejocotes. Esto es para que se vea colorida precisamente la ofrenda. El olor y el color ayudan mucho a la vista para que esto se vea muy atractivo a cualquier tipo de creencias. Incluso si tú no crees en el Día de Muertos, bueno, al menos este tipo de coloridos en las ofrendas te llama mucho la atención. Claro. Eso también, con esto hacen varios tipos de mezclas para crear incluso dulces, el famoso dulce de calabaza, que se hace principalmente en estas festividades del Día de Muertos. Uh-huh. Y algunas otras, ¿no? El chocolate, por ejemplo, el mole, las cañas. Y aquí en México es algo muy común que pongan en las ofrendas una calaverita de azúcar. Una calaverita de azúcar. Sí, una o varias, ¿no? La famosa calaverita de azúcar que consumimos aquí en México en esta temporada del Día de Muertos. Esas calaveritas de azúcar también tienen un significado, ¿cierto o no? Sí, las calaveritas sí. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros antiguos prehispánicos, lo que sucedía es que se representaban a la Señora de la Muerte con una calavera, justamente. Ellos le rendían mucho tributo a las calaveras de sus difuntos. Ajá. Bueno, pues para no poner, yo me imagino que una calavera de veras, se inventaron estas calaveras hechas con azúcar. Por eso son blancas. Ah, las famosas calaveras de azúcar y de chocolate, que aún hay muchas. Ah, efectivamente, después empezaron a hacer de chocolate. De amaranto también. Y de amaranto también, ciertamente. Que también es. ¿Puedes explicar qué es el amaranto para la gente que nos escucha en otros países, como es Colombia? El amaranto es una semilla. Efectivamente. Principalmente muy parecida a lo que sería el alpiste, a lo mejor, que muchos conocerían, que es alimento para los pájaros. El amaranto es una semilla que ayuda muy bien a la digestión. Y así con es. Esta semilla es muy maleable. Se endulza principalmente y queda una sustancia, una consistencia un poco viscosa. Ajá. Y se pueden hacer ciertas figuras con ella. Principalmente tablillas, que son muy nutritivas, por cierto, sí, que les pueden agregar nueces, cacahuate, exactamente, pasas, y como dice Nicole, hacer las famosas también calaveras de amaranto. Efectivamente, entonces eso es un dulce típico mexicano, que es la barra de amaranto, y las calaveras de amaranto únicamente, que son más típicas de esta fecha nada más, de muertos. Si se las venden en otra fecha, están rancias o pasadas, ¿eh? Efectivamente. Okay, pero aquí hay otro tipo. Por ejemplo, aquí está Laura, nos va a hablar de algunos otro tipo de alimentos, otro tipo de cuestiones que salen mucho en estas épocas. Tú, por ejemplo, ¿qué otro tipo de alimentos que no hemos mencionado, Laura, sabes que se ocupan en este Día de Muertos? Que tú pongas, bueno, tu ofrenda. En la ofrenda también puedes poner el mole, que generalmente es de pollo o de carne de puerco. El mole es muy tradicional. Y si lo pones con frijoles, tortillas, porque así lo usaban los prehispánicos. Porque decía que esos seres venían a comer un taco. Las tortillas tienen mucho significado con el maíz. Así es. Con el maíz. Con el maíz, que son las semillas que también podías poner en tu ofrenda. Fíjate. Fíjate que el mole yo nada más lo probaba yo aquí en las bodas. Sí, aquí es muy común. Es que aquí en México. No, bueno, realmente ahí sí desconozco, no sé si tú conozcas en otros países de Latinoamérica sí se ocupa el mole. No. Pero aquí en México es muy tradicional el mole, que se haga en varias festividades, ¿no? En bodas, en cumpleaños, en santos, ¿no? O sea, sí es algo, un alimento que es muy típico aquí en México. Exactamente. Mira, por ejemplo, en Sudamérica no conozco, nos gustaría que nos escribieran y que nos dijeran si realmente hay ese tipo de ese tipo de alimentos o de sí, ese tipo de alimentos son típicos allá. Uh-huh. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a lo que es a Estados Unidos, Norteamérica, uh-huh. y allá es muy difícil conseguir mole, o sea, prácticamente los nativos de allá no lo conocen. Okay. Si llegas a probar o conocer mole allá en Estados Unidos, es por algún latino que se lo llevó. Exactamente, pero así de que sea de allá tampoco. Pero así de que allá lo hagan o lo acostumbren. No, y aquí qué crees que yo me imagino, yo quiero pensar que es así, que el mole que se pone en la ofrenda también es, depende del estado, ¿no? Porque mole rojo, claro. mole verde, mole negro, poblano, mole blanco inclusive, mira, ¿qué ¿no? crees? Un dato bien curioso, para poner la ofrenda del mole, no tiene que ser en, tiene que ser en una cazuela de barro. No tiene que ser cazuelas de barro. Ya no es en plástico, tiene que ser de barro. Cazuela de barro. ¿Por qué? Uh-huh. Porque también hace que sea la tierra. Ah, fíjate, es sí nos faltaba. Nos faltaba ese pequeño detalle. Ese elemento de la tierra que simbolizada de barro. Fíjate. A ver, ponte a estudiar. No, la verdad no, es muy difícil. Tú lo solucionaste. Muy bien. Ok, continuamos. Fíjate que todo esto es bien interesante, ¿eh? Todo esto es bien interesante y es extensísimo. Sí, incluso los colores, los que principalmente en el papel de China, lo que hacemos del papel picado, ajá, se ocupan tres colores principalmente, uh-huh. que es el negro, el naranja y el morado. Fíjate. Esto hacen precisamente la referencia a los lugares de la negrura y al Mictlán, que es el lugar de los muertos. Fíjate. Ajá, el morado y el naranja significan el luto. Uh-huh. El primero en la religión católica, que es el morado, y el segundo entre los nahuas, que es el naranja. Así es. Es el color del luto entre los nahuas. Sí, no es no es como negro. El negro, que realmente, bueno, aquí al menos en América manejamos el negro. Sí, en Oriente es el blanco. En Oriente es el blanco. ¿Y para ellos era? Para la religión católica principalmente el morado y para los nahuas el naranja. El naranja, fíjate. Ahora sí ya tienes, puedes ir con tus maestros, Nicole, sí, a enseñarles ya. Qué es realmente, qué significa todo esto. Mencioné que las ofrendas se ponían también los tamales. Ajá. Que significa que antes de la llegada de los españoles, nuestros antepasados colocaban tamales en sus ofrendas, que significa que son muchos símbolos cristianos para recordar que la misa católica, el pan de vida. Ah, la famosa comunión. La comunión. Que tiene la relevancia de la presencia de Cristo. Mira nada más, en los tamales. Sí, exactamente, o sea, el significado es curioso, ¿no? Sí. Nada más aquí el tamal es muy arraigado precisamente por la masa, el maíz. Aquí a lo mejor Laura nos puede explicar un poquito más sobre los tipos de tamales que hay. Bueno, en sí explícanos, digo, los mexicanos sabemos exactamente quién ha estado a las 7 de la mañana fuera de un hospital. Obvio que sabe que es un tamal, un tamal rancio precisamente fuera de un hospital. Tempranito está el tamalito. Ah, no, pero también el de los tacos, los tacos. ¿Qué es un tamal? Hay un tamal que le llaman. No, pero explica, por ejemplo, que hay gente que nos escucha de que no es de México y que a lo mejor no sabe qué es un tamal. Explícanos qué es un tamal. Bueno, el tamal, bueno, también se prepara con maíz. Ok. Finalmente es una masa. O sea, con el maíz se muele y se hace una masa. Se hace una masa, a esa masa le vas a poniendo tantita agua para que se pueda malear okay. y lo puedas utilizar muy bien. Uh-huh. Haces tu salsa, que puede ser de diferentes chiles, porque y tamales de dulce. Sí, porque aquí hay una riqueza tipos de chiles. Sí, terrible. En México, terrible, de ahí precisamente la mezcla famosa para hacer el mole. Claro. Uh-huh. Ya cuando está bien tu masa, bien maleable, se hace la salsa y se le va poniendo. Bueno, es la hoja que le llaman de tamal, pero es también de la hoja de maíz. De maíz, ajá. Seca, y ahí se pone la sustancia, lo que es la masita, y se le pone el sabor que le vayan a poner. De las salsas que le vayas a poner, se cierran y se van a cocer a vapor. Exactamente. Y así es como se hace el tamal, eso es un tamal. Entonces lo que yo me imagino del simbolismo, no sé si esté bien o no, tú no sé qué opinas, Humberto, es que el maíz era el símbolo de la comida, como la hostia es el símbolo de la comunión, y como es tan arraigado de los prehispánicos, a lo mejor por eso es la relación de que el tamal, lo que tiene que ver con la ofrenda. Sí, a lo mejor no por el, por la famosa, lo que estaba mencionando ahorita, lo que es la comunión precisamente, ajá, que es el famoso pan de vida o el cuerpo de Cristo. Exactamente. El pan obviamente aquí en México al menos se hace con maíz, ajá, al igual que el tamal. Entonces, es diferente trato la harina, pero se hacen de la misma, del mismo maíz. El pan y los tamales, hablando de todo esto, simboliza la presencia de Cristo, quien murió para que tuviéramos vida. Eso es como precisamente lo que ponemos a lo mismo. Dicen, o sea, es el sacrificio de que tú al tomar la comunión es el cuerpo de Cristo, que Él se sacrificó para darte vida a ti. Ah, efectivamente. Entonces yo me imagino que como el maíz es la representación, más grande del prehispánica, yo creo que por eso es el simbolismo del tamal. Exactamente. Fíjate. Y hay que decir que hay tamales de todos los sabores. O sea, no nada más de mole, sino también hay de dulce. No, hay de chocolate, de chocolate, de piña, de fresa, sí, de vanilla, de limón, que es el limón, nunca probé el de limón, ya te estaría muy curioso probar sí, ese. Sí, de limón, de muchos sabores, de mole rojo, de rajas, de queso, esos que traen queso, otros champiñones. Muy, muy ricos todos, ¿eh? Que venga, les recomendamos. En torta, que no se paren afuera de un hospital en la mañana. Y en torta, sí, las famosas torta guajolote, ¿no? Una torta de tamal, aquí se llama guajolota. Bueno, hay unas partes en parte de Tizayuca, algo así, es como una torta de sope, algo así. O algo así, ajá. Sí, algo muy curioso. Pero sí, fíjate que acá el pan con pan, ¿no? Porque estamos tan panzones los mexicanos. ¿Qué te pasa? Tanto pan. Dices, no puede ahí ser. Pero sí le recomendamos mucho que a quien venga pruebe los tamales. Ajá, pero no afuera de los hospitales, no, por favor. No. En un lugar bien establecido. Algo también que nos hace falta mencionar de las ofrendas es, obviamente, que las ofrendas tienen que traer, si no cosas personales también que les agradaban a nuestros muertos, fotografías de los mismos. Sí, efectivamente. Siempre hay fotografías de los familiares en las ofrendas. Este retrato sugiere que la ánima de nuestros difuntos nos visitará la noche del 2 de noviembre. Si es grande. Se debe de colocar de espaldas y frente a la ofrenda. Es decir, lo primero que tienes que ver en la ofrenda es el retrato de tu familia. Mira, cosa curiosa. Yo en muchas ofrendas, es un buen detalle porque yo en la mayoría de las ofrendas veo las flores, los adornos, todo bien bonito. Y en la parte de hasta atrás, muy vistoso y obviamente, o sea, muy visible, pero en la parte de atrás veo los retratos de las personas fallecidas. Y ahorita por lo que tú me estás mencionando, pues eso está mal, o sea, realmente la tradición debería de ser que hasta enfrente está, que lo primero que veas es el retrato y atrás del retrato está la ofrenda. La ofrenda, exactamente. Fíjate, hasta yo la colocaba mal. ¿Todo? Sí, ¿no? O sea, sí, yo la colocaba mal. Sí, fíjate, es el retrato de la persona que falleció. Yo eso sí lo hago. Yo creo que todos, ¿no? Ponemos los retratos. Exactamente. De... Entonces, como podemos ver, esto es algo muy rico de la cultura mesoamericana. Es algo muy rico esto del Día de Muertos. Muy mojado de muchas connotaciones culturales de otros países y continentes. Ajá. Pero asimismo nos hemos visto invadidos un poco por lo que son otro tipo de costumbres. Me voy a ir así un poquito muy religioso, de costumbres paganas. Ajá, sí. De costumbres paganas, principalmente creo que sacadas de los celtas. Sí, así es. Que es de donde viene principalmente el origen del famoso Halloween. Así es. Que repetimos, es el 31 de octubre. Sí, continúa hasta el primero y el 2. Claro. Pero el Halloween es el 31 de octubre.